El invitado de hoy en el encierro es un virtuoso de la música, pero además es un personaje al que Colombia le debe un reconocimiento como promotor de la democracia musical o de la cultura musical. Es el fundador de nada menos que la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Por eso es muy importante saludar hoy en el encierro al maestro Raúl García. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación en horas vespertinas para que recordemos su trabajo al frente de la fundación que dio pie para que apareciera la Orquesta Filarmónica de Bogotá. ¿Cuál fue la motivación que se le apareció en su cabeza para desarrollar un proceso tan exitoso? Bueno, primero que todo, pues me complace saludarlo, y usted que ha tenido la gran responsabilidad del Ministerio de la Cultura. Bueno, en síntesis, hacia los mediados de la década de los 60, que hay un gran movimiento cultural, tenemos la necesidad de lograr una organización que pudiera tener fundamentalmente una función social, es decir, que llegara a todas las capas, a todos los las capas, barrios, estudiantes, y lo más, de manera más amplia. Una democratización. Una democratización de la cultura, sí, sí. Maestro, pero era una pretensión difícil de alcanzar. Me parece que su primera preocupación era darle al músico la categoría profesional que hoy tiene, es decir, que no fuera simplemente un trabajador por horas, sino que se le reconociera su talento y en tal virtud que fuera un funcionario de tiempo completo. Esa es una interpretación correcta de su motivación. Pues digamos que ese es uno de los aspectos. El otro aspecto importante es la relación que va a tener esa organización con un público, que es lo fundamental y que se centra especialmente en un trabajo de desarrollo de la comunidad. La cuestión de profesionalización, efectivamente, quienes van ejecutando, pero ante todo, esa relación con el público. Digamos perfecto. En este tipo de organizaciones, el consentido es el público. Muy bien. ¿Y quién le dio la mano para convertir en realidad esa pretensión? Bueno, son varias personas a las cuales acudimos para esa pretensión. La experiencia nos llevaba a la necesidad de buscar una estabilidad para agrupación. Existían diferentes agrupaciones que tenían, se organizaban de una manera u otra, pero para un proyecto de largo plazo, pues era necesario buscar una estabilidad de tipo económico para alcanzar pues todos los objetivos en esa relación con el público y orquesta. Así que por eso se plantea ante el Consejo de Bogotá. Y ahí pues muchas personas intervienen para que les llamó la atención y intervienen para hacer la realidad, ¿no? Entre ellos hay un interlocutor, un conservador, Carlos Daniel Roca, con como presentador del proyecto, y Antonio Ordóñez Ceballos. Antonio Ordóñez, sí, lo conocí mucho. ¿Y quién era el alcalde? El alcalde en ese momento era doctor Virgilio Barco. Ajá. ¿Y él le colaboró? Él apoyó. Es decir, ahí se necesita tanto el alcalde como el consejo, ¿no? No, claro, por supuesto. Pero una persona que, digamos, nos estuvo apoyando durante mucho tiempo, y era, pues, fue Belisario Betancur. Bueno, claro, como pues, todo lo que tiene que ver con la cultura aparece Belisario. Sí, pero resulta que en esas relaciones, pues, uno de músicos, etcétera, no le es posible tener contacto directo con el alcalde o en fin. Entonces, para eso, pues, algunas figuras, una figura de la política o de otra índole, para se van moviendo también. Muy bien. Tener un gran apoyo adentro y afuera. ¿Y los concejales ayudaron? ¿Quiénes? Sí, sí. ¿Quiénes fueron los concejales? No todos, por supuesto, pero ¿cuáles fueron los que le ayudaron con mayor vehemencia? Bueno, en ese momento, como decía, principalmente Carlos Daniel Roca. Ajá. Y Antonio Ordóñez Ceballos. Sí, pues, maravilla. Estuvieron al frente de eso para ir desarrollando todo el proyecto. Muy bien. Y usted como solista tenía la pretensión de participar ya en la ejecución de la obra musical. Sí, sí, porque yo era músico. Sí, claro. Yo era músico y pues el interés principal también tenía ya un poco de experiencia en la actividad musical. Cuando inicio pues ese proceso. Ajá. ¿Y quién lo nombra director de la orquesta? Pues en principio ya cuando es aprobado el consejo, las primeras juntas directivas, entonces como parte de como miembro comité artístico. Y pues en determinado momento, la Junta Directiva, en el año 1970, me designó ya con la parte de la dirección general. ¿Y qué tan grato, qué tan emocionante fue arrancar usted de director en el primer concierto? Bueno, no propiamente la parte digamos de administrativa, ¿no? Conlleva otros elementos. Sí, claro, ¿no? Pero otros elementos y ya otras responsabilidades muy amplias. Aunque inicialmente pues inició formalmente como funcionario como un clarinetista. Ajá, sí. Después ya la complejidad que van entendiendo los miembros de la Junta de lo que se trata, de la complejidad de una orquesta, pues que no es simplemente para tocar así ocasionalmente, sino conlleva todo un planteamiento de planteamiento general de todos los elementos para tener como claridad para dónde se va y cómo se va llevando. Y todo se cumplió, todo se fue cumpliendo, todos sus planes. Se pudo desarrollar y cumpliendo con las funciones de la actividad, también las relaciones con la cuestión, y en eso fue encontrado. ¿Qué recordamos de ese primer concierto? Bueno, ese primer concierto que se realiza en el Teatro Colón, pues el alcalde lo presenta y se ejecutan algunas obras como una sinfonía de Haydn, pues, concierto violín, y Y eso es, digamos, ya el arranque musical. ¿Y usted quedó satisfecho? Pues es emocionante, ¿no? Claro. Sobre todo enseguida, en esa misma semana, se celebraba un congreso eucarístico y llegó el Papa. Ajá. ¿No? Y la orquesta estuvo presente allá. Y como dato curioso, estuvo presente por algo particular. Yo había tenido relaciones, conocía a un sacerdote jesuita que, con el motivo de la llegada del Papa, ¿no?, hizo un himno para que pudiera ser escuchado por él, ¿no? Ajá. Eso fue en la catedral, ¿no? Dios es amor. Ya. Ese himno, eso casi nadie lo recuerda. Pero hubiera podido ser otra entidad que... ¿Y se interpretó en la catedral? Se interpretó todo en la catedral. La orquesta. Mire, maestro, perdóneme, ¿esa acústica de la catedral funcionó bien? No, la catedral, en general, las iglesias tienen una situación reverberante, y más la orquesta. Pero es que esa situación con la llegada del Papa, ¿no? Eso es un barullo tremendo. ¿No? Nosotros vimos que pasó alguien, llevaban a alguien, ¿no?, lo entraban en hombros, pero eso fue rápido, con un ruido tremendo. Pero nosotros tocamos el himno, ¿no? Claro. Ya. Pero ese tema de la acústica es muy incómodo, ¿no? Yo no he logrado, en los que he tenido la oportunidad de concurrir, que la acústica me funcione bien. ¿Cuál es el escenario que tiene la mejor acústica en Colombia? Bueno, actualmente, de teatro, pues estamos hablando de las iglesias. Y sí, las iglesias no funcionan por lo que usted ya dijo. Pero es una cuestión que se puede manejar, lo de las iglesias, porque va a ser muy importante de ahí en adelante la presencia de la orquesta en las iglesias de Bogotá, además de los teatros. Los teatros que tienen ya un manejo técnico que permite hacerlo. Que permite, pues, escuchando bien a la orquesta. Por ejemplo, tuvimos más adelante la oportunidad de estar en el auditorio León de Greve. Sí, que yo creo que es el mejor de todos. Yo creo que la pregunta iba para allá. Yo pienso que la acústica mejor en Colombia la tiene el León de Greve por encima de la Luis Ángel Arango. Sí, eso es cierto. Pero hay que saberlo. Cada director debe saber manejar también ese aspecto de la acústica, saber qué obra se acomoda más, no una obra demasiado pomposa, o él sabe controlar esos aspectos de la sonoridad de la orquesta. Claro. Ese es uno de los puntos también claves, ¿no? Pero indudablemente cuando está lleno, repito, el auditorio, se logra un buen equilibrio. La gente puede escuchar todos los detalles de cualquier obra clásica contemporánea. Entonces, pero en otras partes hay que saber manejar. Entonces, el repertorio incluye qué tipo de obra y también los matices. Porque si obras con mucho sonoridad, batería, percusión, estuvieron batería, los metales y toda la cuestión, si no controla el director esos aspectos, pues no se logra esa sensibilidad de claro, escuchar plenamente todos los elementos de la música, ¿no? Por eso la acústica, ¿no? Por eso yo tengo tanta insistencia en ese tema de la acústica. Y evidentemente sí. La Filarmónica, al tener de base el León de Greve, pues se impuso sobre todas las demás. Sí, ese es un factor importante. El otro factor que va a ser importante es la programación. ¿Qué tipo de programación y cómo se va desarrollando? Entonces, eso incluye también para el control de los diferentes directores. Hay que conocer para también decirle al director si está ahora con él, señor Gómez, o mire usted esa situación. Eso es un aspecto ya muy de detalle, pero sí, lo de las acústicas es uno de los aspectos. Bueno, y entonces ahora vamos al público. Vamos al público. ¿Cuál es el público que mejor se comporta? Porque hay un público que no está preparado, interrumpe con los aplausos en el movimiento cuando no toca. ¿Qué tanto hemos mejorado en ese campo? Yo creo que ya hay como una experiencia de las personas que van pues al auditorio. En el auditorio se logró, al principio había problemas mientras van, se van relacionando y según los problemas de la universidad, en fin, pero ya después había una buena educación. Y la gente respeta, ¿no? La gente en la universidad que tiene pues esa fama de tener actividades protesta, con la orquesta se porta bien. Nunca ha habido ningún problema serio en la interpretación de un concierto. No, internamente no, y pues eso es un proceso también de educación, de cómo una persona pues se va comportando, de cómo son las circunstancias dentro del auditorio, pero sí, de verdad se logró. Estamos hablando de muchos años, ¿no? Sí, claro. En el auditorio, que se logró y la gente ya asistía con mucha conciencia. Al principio no tanto, porque no se entendía bien, pero todo eso es un proceso de educación. Hay una persona que tiene mucho que ver con el teatro, que fue el rector José Félix Patiño, experto en tema musical, escribió el libro de María Calas, en fin, sabía mucho, no solamente de medicina, donde fue un sabio, sino también de música. ¿Recordamos algún episodio con el profesor Patiño? No, así en particular, no. Él fue el que hizo el teatro, ¿no? Entonces tal vez no le tocó. Fuera de Bogotá, ¿la orquesta también hace conciertos? Sí, se trabajó en las poblaciones cercanas. Muy buen tiempo se trabajó en las poblaciones. Formaba parte de todo ese plan constante de ir a los barrios, ir a las escuelas, asimismo llevar niños escolares al auditorio. Ya. Es un proceso de enseñanza, el de ir al concierto. Ya. Profesor, ¿y el concierto que usted más aprecia, Mozart, ese su preferido por encima de todo lo demás, o comparte sus preferencias entre varios compositores? Sí. Yo escucho música y estoy permanentemente, ¿no?, escuchando la obra de diferentes compositores. Ese concierto de Mozart es que a mí me da una sensación especial de tranquilidad, ¿no? Algo de melancolía, algo de alegría, pero como siempre son apreciaciones personales, ¿no? No, y además porque es para clarinete, que es su instrumento. Sí, pero en términos generales, y en eso se trabajó, trabajamos mucho la programación para que el público no solamente conozca una obra, etcétera, sino que tener, llegar a la comprensión del pensamiento musical de un compositor. Por eso se hicieron ciclos, es decir, ciclos de los clásicos, Mozart, ciclos de Beethoven, ciclos de Schumann, ciclos de Prokofiev, ciclos como una manera de una comprensión más amplia del pensamiento de un compositor. Pero cada persona pues tendrá sus preferencias, ¿no? Sí, pero la suya por ese concierto de Mozart es más evidente, dijéramoslo así. Ah, sí, es un caso particular, ¿no? Pero hay muchos conciertos hermosos, ¿no? Pero ese tiene algo de particular que me suscita, ¿no? Escuchemos un pedazo de ese concierto. Maestro, me llama mucho la atención que el solo lo haga el maestro Benny Goodman, que es un jazzista, y por consiguiente no sabía yo que tuviera grabaciones de música clásica. A mí me llamó, por la época me llamó también la atención, porque estos son dos géneros diferentes, y Benny Goodman pues es un hombre que en el jazz, un hombre muy creativo, interpretaciones y todo lo que hace es un gran talento. Y me llamó la atención saber que hacía también lo clásico, como lo romántico, como solista de orquesta. Sí, es un caso especial que habría que le abría a uno la mente, ¿no? Sí, claro. Y dígame, ¿no? ¿Cómo es su relación con el jazz? No, yo no, en esa época, pues no estuve muy metido en eso. Así un poco con la música popular, pero el repertorio que se hacía por esa vez, y así, todavía no estaba tan desarrollado. Estamos hablando dentro de la década de 60, pues no era tan desarrollado. O se escuchaba demasiado jazz. Sí, ya se iniciaba, se escuchaba, etcétera. Pero después vamos comprendiendo también que cosas tan bellas, hermosas, tan libres, ¿no?, que suscitan otras emociones. Y además unos talentos que escucha uno, trompetista, de todos los instrumentos. Que es, pero por la época siempre existió como un prejuicio entre lo que era lo de lo popular, lo clásico. La gente que estudiaba lo clásico, pues que no podía como meterse en lo popular. Exacto. Pues, por supuesto, lo otro, que si era popular, le quedaba como muy difícil y complicado la interpretación clásica. Sí, y eso, ¿quién le abrió la puerta a lo popular en las orquestas cultas y serias, como la filarmónica? Eso, por lo mismo que usted está diciendo, antes no era así. Y en cambio ahora la filarmónica en Galerón Llanero y en la Lucho Bermúdez y en ese tipo de interpretaciones es, por supuesto, además de exitosa, muy trabajada. Sí, sí, muy elaborada. Sí, sí, bueno, eso desde el principio, pues así lo planteé sobre la interpretación. Entonces, hablábamos de acercar lo oculto y lo popular, porque no podía haber esa división. Y se van introduciendo desde los primeros años y en esa época, incluso en el 70 ya se hizo un disco, por ejemplo, como arreglos de Francisco Sumaque, se hizo un disco dedicado a maestro José Barros. Luego se hizo un disco dedicado a la música de Lucho Bermúdez. Ya en el 90 se hizo un disco con autores varios de El Sueño Vallenato. Pero a la vez se daban ciclos de Mozart, de todo, se combinó. Y eso va acostumbrando también mucho a las personas, ¿no? Que hay una relación. Y de por sí se siguió adelante y ya son muchos los actores interpretados que también suscitan ya, porque eso decimos esto, de tal manera que los arreglos fueran muy bien elaborados. La persona que hacía eso, lo tenía que conocer, digamos, la orquesta, los timbres, para poder combinarlos y ser diferente a los grupos populares. ¿Y la mezcla? Entonces, la mezcla entre culta, entre clásica y popular, ¿funciona bien o es mejor que el concierto sea de uno de los dos géneros? Pues, es decir, como audición, pues mejor. Sin embargo, en determinado momento, me acuerdo que metí en un concierto de los de Tepeorán en el Teatro Colón y causó extrañeza, ¿no? Una de las obras de Lucho Bermúdez o el maestro Barro. Parecía extraño, en el mismo concierto, tanto lo clásico como popular. Pero eso después se fue tomando como una cuestión normal. Pero en términos generales, pues sí, el concierto, lo clásico, el concierto, lo popular, pero se hizo toda una experiencia, ¿no? Maestro, y por fortuna, la salud bien, ¿no? Es decir, usted sufrió un accidente y salimos bien librados de eso. Sí, afortunadamente, pues a esta edad no faltan, ¿no? Las circunstancias, sí, pero sí, he mejorado afortunadamente. ¿Y sigue interpretando el clarinete por ahí a veces para distraerse o ya lo abandonó? No, pues es que esas responsabilidades de lo... Al principio, pues también tocan la orquesta, pero esa responsabilidad de la administración, pues... le va copando uno mucho tiempo, entonces ya no puede uno responder, ¿no? Ya, claro, sí. Otro estudiaba, pero realmente no, era muy difícil ya mantenerlo. ¿Y el hecho de que su familia mantenga con su hijo la tradición musical, pues me imagino que a usted le llena de emoción todo lo que ha sido su trabajo en beneficio de la democratización de la cultura, y su hijo es ahora el director, y supongo que eso le permite a usted disfrutar con mayor interés los conciertos de la orquesta. Ah, sí, claro, es una cosa como excepcional, ¿no? Porque él fue nombrado director entre 2013 y 2016, y ahora pues nombrado por la alcaldesa también director general. Y él es una persona que pues tiene ese ambiente. Es la preparación. Músico. Y además una formación académica muy sólida. ¿No? Muy fuerte, sí. ¿Y usted se imaginó que esa posibilidad se podía dar? ¿Se imaginó que su hijo pudiera llegar a esta responsabilidad tan atractiva? Bueno, no tanto, ¿no? Eso hace tiempo, sí. Y yo cuando renuncié, ya había transcurrido como 23 años, y David estaba ya en Europa haciendo sus estudios, y bueno, él decía también la cuestión musical para defenderse, ¿no? Por allá. Entonces sí, fue una, pues, digamos, como una casualidad. Sí. Pero él pues tiene una sensibilidad, tiene muchas ideas, iniciativas, y conoce, entonces puede desarrollar muchas cosas, ¿no? Y ha sido pues un trabajo realmente cuidadoso y sobresaliente. Pues muy complacido, maestro, de tenerlo en el encierro. Le agradezco su tiempo. Me alegra mucho que la salud esté en su punto más alto, y le deseo muchos éxitos y mucha emoción de tener de director de la orquesta que usted fundó a un hijo suyo. Muchas gracias. Lo mismo le deseo a usted salud y buena idea. Gracias, maestro. Mañana otro invitado de interés nacional en el encierro.